Ahora, hoy vamos a hacer una exploración bastante a fondo de varias fuentes. La idea es entender mejor qué está pasando con la economía, la inversión y el desarrollo en Chile, y pondremos un foco especial en la región de Ñuble, que parece que se está moviendo mucho últimamente. Sí, efectivamente. Tenemos un poco de todo, noticias locales sobre interés inversor, extranjero incluso, en Ñuble. Detalles de proyectos que ya, digamos, están en marcha. Vale. Información sobre consultoras especializadas, pues en agro, energía, infraestructuras. Sectores clave. Eso es. Y también datos sobre herramientas de inversión, cómo se mueven activos estratégicos. Y claro, las cifras macro de Chile como telón de fondo. O sea, un montón de piezas. Y nuestra misión hoy es intentar conectarlas, ¿no? Ver por qué regiones como Ñuble están atrayendo interés, qué tipo de proyectos aterrizan, qué sectores son los importantes. Y qué ecosistema de apoyo hay detrás, tanto público como privado. Ver un poco las dinámicas de crecimiento, cómo funcionan realmente. Exacto. Ir más allá del titular. Eso. Muy bien, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por Ñuble. Varias fuentes apuntan ahí. ¿Qué está pasando exactamente? Pues mira, hay movimientos interesantes. Una fuente, ¿eh? La Fontana, habla de una reunión importante. Fue en febrero de 2025. Ajá. Entre autoridades de Ñuble estaba el gobernador Óscar Crisóstomo y una delegación china de la provincia de Shandong. Shandong, me suena. Una provincia muy potente en China, ¿verdad? Grande, agrícola, industrial. Enorme. Más de 100 millones de habitantes. Y sí, una potencia agrícola. Algodón, trigo y también recursos naturales como oro, petróleo. La delegación la lideraba el presidente de su Asociación de Comercio e Inversión. Vale. O sea, gente importante. ¿Y de qué hablaron? Más allá de los saludos. ¿Intereses concretos? Pues sí. Según la fuente, se tocaron temas específicos. Agricultura, sobre todo, ¿eh? Tecnologías de riego. Algo que en Chile es crucial, claro. Desde luego. También turismo y energías renovables. Se llegó a mencionar la posibilidad de que vinieran inversores chinos a mirar más de cerca. Y para ellos, para los chinos, ¿qué tiene Ñuble? Aparte de estos sectores, ¿por qué allí? La fuente menciona dos cosas. Ubicación estratégica y conectividad. Para una potencia como Shandong, pensar en Chile como plataforma comercial en Latinoamérica, pues tiene sentido. Y Ñuble está ahí, en el centro sur, bien conectada. Entiendo. Una puerta de entrada, digamos. Algo así. Pero ojo, la propia fuente era cauta. Ah, vale. Decía que en ese momento eran posibles intereses. No había nada cerrado. Ni acuerdos firmados, ni inversiones ya decididas por parte de esta delegación. O sea, una toma de contacto, una exploración. Exacto. Una señal de interés, que no es poco. Que una delegación así ponga el foco en Ñuble y en esos sectores, pues ya dice algo. La región está en el mapa internacional. Vale, eso es el interés potencial. Pero hay cosas ya más tangibles, inversiones que sí se hayan confirmado. Sí, sí las hay. Otra fuente, Ñuble Actual, habla de esto. Menciona un programa de Corfo, la agencia de fomento chilena, junto con el gobierno regional. Un programa para atraer inversión. Justo. Se llama IFI, Instrumento de Fomento a la Inversión. Básicamente, cofinancian o incentivan proyectos que encajen con la estrategia de desarrollo de la región. ¿Y funciona? ¿Hay resultados? Pues según esta noticia, que es de octubre de 2024, sí. Ya habían confirmado la instalación de 4 empresas en Ñuble gracias a este programa. 4 empresas. Suena bien. Hablaban de una inversión total importante, ¿no? Sí. Más de 22.000 millones de pesos entre público y privado. Una cifra considerable. Ya lo creo. ¿Y en qué sectores? Pues mira, interesante. Tecnología, desarrollo de software y agroindustria. Ah, o sea, justo apuntando a diversificar, no solo lo tradicional. Exacto. Ese parece ser uno de los objetivos clave, mover la economía regional. Háblame del caso tecnológico. Mencionan a SoftServe, una multinacional ucraniana. Eso llama la atención. Sí, es un caso destacado. La inversión es de más de 5.000 millones de pesos, que la fuente traduce a unos 5 millones de dólares. Pero quizás lo más interesante no es solo el dinero. Es el plan de formar a 150 jóvenes de la zona, de Chillán y Ñuble, en tecnologías avanzadas. Eso es fundamental. No es solo traer la fábrica, es crear talento local. Claro. El seremi de Economía de entonces, Eric Solo de Saldívar, lo decía. Es un paso para diversificar la matriz productiva. Tiene toda la lógica. Aunque siempre está el reto, ¿no? Formas a la gente, pero ¿se quedarán si no hay un ecosistema fuerte a largo plazo? ¿O se irán a Santiago o fuera? Es el gran desafío, sí. La apuesta, supongo, es que empresas como SoftServe tiren del carro, que atraigan a otras, que surjan pequeñas empresas locales, y así se crea un ecosistema que retenga ese talento. Pero lleva tiempo, claro. Claro, es un proceso. Y en agroindustria, ¿qué proyectos concretos mencionaba la noticia? 2. La construcción de un packing de cerezas. Sector exportador potente en Chile. Exacto. Y también la primera planta procesadora de castañas en Ñuble. Macarena Dávila, de Corfo Ñuble, explicaba que el IFI justo busca eso, ayudar a superar barreras para que estos sectores crezcan y salgan al mundo. Y parece que no son esfuerzos aislados, hay coordinación. Sí, Carla Flores, de Invest Chile, la agencia que promociona la inversión extranjera, destacaba eso, el trabajo conjunto del gobierno regional, Corfo, Invest Chile, para atraer inversión de alto valor agregado. Es que tiene sentido. Para que una empresa así venga, necesita ver que hay una estrategia clara y que las instituciones colaboran. Totalmente. Y claro, estas empresas no miran solo a Ñuble, miran el país entero. Necesitan saber cómo está la economía, qué apoyos hay. Aquí entran los datos macro y todo el ecosistema de soporte, ¿verdad? Fundamental. Ninguna inversión se hace a ciegas. Necesitas datos fiables. Y ahí el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, es clave. El INE, sí, la fuente de los datos oficiales. Exacto. Proporciona la información base. En su web, por ejemplo, si miramos datos de, pongamos, agosto de 2025, pues ves el IPC mensual, la inflación... Que en julio era del 0,9%. Eso. O la tasa de desempleo nacional, que estaba en el 8,9% para el trimestre abril-junio. O la población, casi 20 millones y medio. Datos que te dan el pulso del país. Claro. Y lo importante es que el INE también tiene datos por región. De hecho, tienen una oficina en Chillán. Eso permite a las empresas afinar sus análisis para Ñuble específicamente. Vale. Tienes los datos, la empresa se instala. Si es agroindustrial, por ejemplo, querrá exportar. ¿Cómo llega a los mercados de fuera? Ahí entra ProChile. Es la agencia del gobierno para promover las exportaciones. Su trabajo es facilitar ese salto internacional. ¿Y cómo lo hacen? Pues de muchas maneras. Tienen herramientas online, dan formación, organizan la participación en ferias internacionales, ruedas de negocios, tanto presenciales como virtuales. He visto que tienen programas con nombres como Enexpro, Go Global y apoyos específicos, ¿no? Para mujeres exportadoras o para temas de sostenibilidad. Sí, sí, hay líneas de apoyo muy diversas. De hecho, había una noticia reciente sobre un evento en Expro Diversifica tu Mercado. Reunieron a empresas chilenas con importadores de fuera, en varias regiones. Y parece que funciona. ¿Dan unas cifras? Sí, son interesantes. Dicen que las empresas que trabajan con ellos llegan de media a 7 mercados, las que no, solo a 2. Vaya diferencia. Y también exportan más variedad de productos o servicios. 5 de media contra 4. O sea que si eres esa nueva planta de castañas de Ñuble, ProChile te puede ayudar a llegar, no sé, a Alemania o Asia. Exacto. Les ayudan a abrir puertas y a entender cómo funcionan esos mercados. Vale. Ahora, volviendo a los proyectos en sí. Agroindustria, energía, infraestructura, necesitan mucho conocimiento técnico, ¿no? Ingeniería, temas ambientales, financieros. ¡Uf! Muchísimo. Y ahí es donde entran las consultoras especializadas. Son parte vital de este ecosistema que estamos dibujando. Claro. Las fuentes mencionan algunas. Por ejemplo, Ingebet. Se enfocan en proyectos sostenibles. Agro, energía, medio ambiente. ¿Qué tipo de servicios dan? Ingeniería del agua, gestión de energía. El tema del agua, por ejemplo, en una región como Ñuble, es muy determinante. Su gestión es compleja, técnica y administrativamente. Ya me imagino. Empresas como Ingebet, que saben optimizar el uso del agua, o que te ayudan a conseguir los permisos ambientales, los derechos de agua, son esenciales. Viabilizan proyectos que de otra forma quizás no saldrían adelante. Entiendo. No son solo técnicos, son casi facilitadores estratégicos. Exacto. También mencionan que negocian PPAs, los contratos de compra de energía a largo plazo. Clave para la seguridad financiera de proyectos energéticos. Vale. Y OCC Ingeniería. Parece que van más a la infraestructura física. Sí. Recursos hídricos también, energía, obras civiles. Cubren todo el ciclo, desde la idea hasta la obra terminada, y hacen mucho hincapié en el control de costes y plazos. Eso para un inversor debe ser música celestial, que el proyecto acabe costando lo que dijeron y en el tiempo previsto. Totalmente. Reduce muchísimo la incertidumbre, el riesgo. Y también combinan gente con experiencia, gente joven que domina las nuevas tecnologías. Están en Petorca, Valparaíso, otra zona donde el agua es un tema, bueno, candente. Lo que sugiere que saben de lo que hablan. Probablemente. Y luego hay otra pieza en este puzzle, la conexión entre el capital y los activos físicos. Ahí aparece SCR Markets. ¿Qué hacen ellos exactamente? Pues se definen como intermediarios y asesores en mercados muy específicos. Mueven activos como... Derechos de aprovechamiento de aguas. Que en Chile se pueden comprar y vender, ¿no? Sí, son derechos privados, transables, fundamentales para la agricultura, la minería, la industria. También mueven activos energéticos, terrenos agrícolas, industriales, urbanos e incluso concesiones mineras. O sea, conectan al que tiene el dinero con el que tiene o necesita estos activos clave: tierra, agua, energía. Justo. Son ese puente. Pero no solo compran y venden. Ah, también asesoran. Si tienen un área de asesoría financiera, cómo estructurar el proyecto, buscar financiación, optimizar, y otra técnica ingeniería de gestión, tramitar permisos, licitaciones, es como un servicio integral para el inversor, sobre todo para los de alto patrimonio que quieren entrar en estos sectores. Y hablan mucho de seguridad, confianza, rentabilidad y de criterios ESG. ¿Puedes explicar brevemente qué es eso de ESG? Claro. ESG son las siglas en inglés de ambiental, social y de gobernanza. Environmental, Social, Governance. Cada vez más los inversores, sobre todo los grandes, miran que sus inversiones no solo den dinero, sino que también sean, digamos, responsables. Eso es, que cumplan con estándares de sostenibilidad ambiental, que tengan un impacto social bueno y que la empresa esté bien gestionada con transparencia. Que una empresa como SCR Markets lo destaque indica que sus clientes lo valoran. Es un factor de decisión. Entendido. Oye, con todo esto que hablamos, capital que se mueve, proyectos, necesidad de expertos, parece útil tener claros algunos conceptos básicos de inversión, ¿no? Vimos por ahí una descripción de un curso que mencionaba cosas universales. Sí, bueno, más allá de un curso concreto, hay ideas que siempre están ahí. Por ejemplo, lo importante que es conocer tu perfil como inversor. Sobre todo, tu tolerancia al riesgo. Claro, no es lo mismo meter dinero en una startup tecnológica que promete mucho, pero es incierta. Como comprar bonos del Estado, por ejemplo. Son riesgos muy distintos. Y supongo que para esos inversores de SCR Markets, que compran derechos de agua, entender su propio apetito por el riesgo es vital antes de meterse en mercados así. Sin duda. Y relacionado con eso, la diversificación. No poner todos los huevos en la misma cesta, como se dice. Repartir la inversión para reducir el riesgo. El ABC del inversor. Prácticamente. Y luego, la diferencia básica entre renta fija, cosas más predecibles como los bonos, y renta variable como las acciones, que suben y bajan más. Y por supuesto, analizar bien antes de invertir. ¿Qué buscas? ¿A qué plazo? Son principios básicos, pero que aplican a todo. Perfecto. Pues hemos tocado muchos palos, ¿eh? Si intentamos sacar las ideas clave de todo esto. Pues, por un lado, vemos a Ñuble como un buen ejemplo, una región que se está moviendo para atraer inversión, tanto la que está por ver como ese interés de China, como la que ya ha llegado, SoftServe, los proyectos agroindustriales, exacto, y en sectores que hoy se ven como estratégicos, tecnología, agro con valor añadido, energía, turismo. Y por otro lado, queda clarísimo que esto no pasa por casualidad, necesita un ecosistema detrás. Fundamental. Datos fiables, como los del INE, instituciones que empujen y atraigan, como Corfo, ProChile, InvestChile, trabajando con la región. Y conocimiento experto privado, tanto el técnico de las ingenierías, como Ingebet u OCC. Como el financiero y de conexión con activos, tipo SRC Markets. Es como una red que sostiene y facilita todo. Y entender un poco cómo funciona la inversión, aunque sea conceptualmente, ayuda a ver cómo el capital busca y encuentra estas oportunidades. Detrás de mucho de lo que pasa en Ñuble parece estar ese objetivo de diversificar la economía. Entonces, la conclusión podría ser que el desarrollo regional necesita como una mezcla de ingredientes, ¿no? Una visión estratégica local, capacidad para atraer dinero de dentro y fuera, y un buen soporte técnico y financiero. Es una alquimia compleja, sí. Una interacción constante entre la estrategia, el capital disponible y el conocimiento aplicado. Y para terminar, una pregunta para darle una vuelta. Hemos visto en qué se está centrando Ñuble ahora. Tecnología, agrosostenible, renovables. Si miramos más allá, pensando en los recursos de la región, en la gente que se está formando, ¿cuál podría ser el próximo gran sector que atraiga inversión fuerte? Interesante pregunta. Quizás algo de biotecnología aplicada al campo, pensando en el cambio climático, o soluciones muy avanzadas para gestionar el agua. Y lo más importante, ¿qué haría falta construir desde ya, en conocimientos, en redes, en apoyos, para que ese potencial futuro se haga realidad? Una reflexión muy pertinente. Sí, señor. ¿Dónde estarán las siguientes oportunidades de crecimiento e inversión regional? Pues con esa pregunta en el aire lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Un placer, como siempre, analizar estas conexiones. Hasta la próxima.